11 de la mañana, 5 minutos, en el acto de Parque Lezama de La Libertad Avanza, donde se formalizó el partido a nivel nacional, hubo presencia pampeana, entre ellos Luciano Ortiz, que es el presidente del partido en la provincia. Luciano, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás? Bien. Bueno. Trabajando. ¿Habías estado en los actos de años anteriores ahí en Parque Lezama? En el primero no, por una cuestión, digamos, de que no pude ir básicamente, pero he estado sí en varios de los actos en los que se ha desarrollado esta movilización. Ayer escuchaba a algunos militantes de la propia Libertad Avanza decir que había habido menos gente y que además con otras condiciones, digamos, como que aquello de las primeras veces había resultado más genuino, más espontáneo, y esta vez hubo una organización que es innegable. ¿Es así? ¿Y qué te despierta como opinión? No, a ver, lo de menos gente habría que no sé cómo ponderarlo eso, porque la realidad es que yo, por lo menos por lo que pude ver, había gente por todos lados. De hecho, las imágenes aéreas que se muestran dan cuenta de eso. También convengamos que Parque Lezama es un parque bastante chico, digamos, la parte de lo que es donde estaba el escenario y demás, con lo cual, digamos, eso limita un poco también la capacidad. Pero realmente para mí fue multitudinario, había realmente muchísima gente, yo desconozco el número, pero realmente había muchísima gente. Y respecto de la organización o no organización, a ver, me parece que sigue siendo tan espontáneo como siempre. Lo que sí sucede es que es cada vez más frecuente que gente del interior viaje y lógicamente se organiza para viajar. Y a ver, en ocasiones, de hecho, nos pasó a nosotros en el día de la Asunción, para no ir en autos particulares decidimos contratar un micro entre todos para que sea más fácil, para que sea más ordenado, nada más. Esto es lo que se vio, creo que había 4 o 5 micros donde vos veías claramente que la gente que estaba bajando era gente común, digamos, no tenían pecheras de gremios ni nada que se le parezca, digamos, que las identifique. Pero había sindicalismo también, ¿no? Había alguna parte del sindicalismo, que bueno, no hay ningún problema, digamos. Si quieren ir, no hay ningún problema. No, ¿cómo va a haber problema? A ver, yo te lo pregunto incluso meramente de manera... A ver, yo personalmente, digamos, no vi, como se suele decir tradicionalmente, columnas de organizaciones que llegan al acto, sino que sí, eventualmente, digamos, gente que milita en algún sindicato, en algún gremio o en alguna otra organización, digamos, se hizo presente. Nada más que eso. Columnas había, pero está bien, no hay problema. No. A ver, por eso digo, de entrada, no estoy impugnando para nada ese tipo de organización, al contrario, simplemente estoy haciendo una descripción y que es hasta lógico que un partido que nuevo, como es La Libertad Avanza, que hoy tiene un poder que antes no tenía, empiece con costumbres de organización que antes no eran habituales. Pero las columnas eran claras, qué sé yo, vi hasta la columna, recién lo comentábamos, la columna de, le digo Gordo Dan, como se autodenomina, por ejemplo, iban todos los sectores dedicados a la digitalización política, por ejemplo, todos juntos, y colectivos desde el conurbano. Fue notable que hubo decenas, no fueron 3 o 4, hubo muchos como los actos políticos del peronismo, del radicalismo. Insisto en que no... A ver, obviamente, como vos bien decís, La Libertad Avanza es un partido que crece exponencialmente y naturalmente, digamos, al ver más cantidad de gente, es lógico que se organicen para que sea más ordenado, para que sea más cómodo viajar, para que sea más accesible a gente que por ahí quiere estar y no puede estar. O no podía estar en veces anteriores. A veces hay personas que no cuentan con un vehículo o que realmente les resulta muy caro poder trasladarse en sus vehículos personales. Entonces, estas maneras, digamos, simplemente ayudan a la convocatoria. Y después, si un personaje como el Gordo Dan, digamos, convoca o invita a través de sus cuentas, las redes sociales y demás, y hay un montón de gente, digamos, que de alguna manera, digamos, responde a esa convocatoria, me parece sumamente sano y sumamente normal, digamos, no le veo nada de malo. Es lógico que demográficamente, para decirlo de alguna manera, el partido crece y naturalmente, digamos, la convocatoria es mayor y necesita de cierto ordenamiento y de cierta, digamos, logística. Totalmente, y como decís vos, no le veo nada de malo. En todo caso, lo que asoma es una contradicción, porque La Libertad Avanza ha descrito todo este mecanismo como parte de lo que llaman casta, y bueno, las contradicciones igual las tenemos todos. El problema es cuando eso se financia desde el Estado. Si lo financian los particulares, no le veo ningún inconveniente. Si lo financia el ¿Y Estado... ¿Y vos decís que acá el Estado no financió nada? Yo desde mi óptica y desde lo que pude ver, creía que no, digamos, no vi absolutamente nada que fuera que me llevara a sospechar, digamos, que hay financiamiento desde el Estado. Digo, uh-huh. Insisto, si 30, 40 personas de una provincia deciden ir por sus propios medios y financiar y costear un micro para que les sea más cómodo, para que les sea más fácil, para ordenarse mejor, no le veo absolutamente nada de malo. Distinto es que desde el Estado se financie eso. Yo no vi eso, o por lo menos, digamos, no me resultó esa percepción. Y yendo ya al contenido, y si bien no es novedad el discurso agresivo de Milei o provocador, ¿te sorprendió por ahí que estuviera tan exacerbado la cuestión de la violencia, el insulto, incluso en la gestualidad, o crees que es parte ya de un estilo que no se va a modificar más? A ver, yo no veo nada de malo en que el presidente diga las cosas como las piensa, y las diga como si fuera un ciudadano común arriba de un escenario. Y si fuera un ciudadano común, Luciano, vos sos docente, ¿verdad? Sí. Si un alumno en tu clase le dice a los demás, cierren el orto, soretes, a gritos, transpirando, y agita sus brazos para que los que están alrededor griten hijos de puta, ¿te parece que es un modo de dirigirse? Y te lo estoy preguntando si fuera el estudiante, ni te digo un presidente. Y son dos planos completamente distintos. Claro. Yo en mi clase no permitiría un comportamiento así porque entiendo que es parte de mi responsabilidad como docente y como educador. ¿Y por qué te parece sano que el presidente haga eso? Y estás pensando de un estudiante hacia otro estudiante, es decir, de un par hacia otro. Me parece que el traspolar esa situación al presidente, hablándole a su militancia, hablándole a sus seguidores y demás, me parece que es completamente distinto. Digamos, más grave es. No lo veo tan grave si lo traspolamos, digamos, a otras situaciones que hemos visto en otras oportunidades con otros presidentes. ¿Cuáles? Que han hecho exactamente lo mismo. Cristina, por ejemplo, digamos, ha tenido ese tipo de comportamiento. Es decir, ¿vos estás elogiando que Milei imite a Cristina, entonces? No, simplemente lo que estoy diciendo es que para algunos es agresivo, es decir, si lo dice uno de una manera es agresivo, si lo dice el otro de otra manera no es agresivo, en realidad es espectacular. Digo, ahí la doble vara, digamos, se ve bastante clara. Pero Luciano, pará. La doble vara es tuya, que por un lado decís que qué bueno que Milei se expresa como que lo que siente, pero después... No digo que sea bueno. Y te digo la verdad, no conozco, vamos, y seamos sinceros y sensatos, tratá. Yo no conozco ningún presidente de la democracia argentina que haya exhibido el nivel de violencia verbal que Milei mostró el fin de semana. No conozco. Es una percepción tuya. Yo no, pero no es una percepción. Repasame un presidente que haya dicho le cerramos el orto, no, soretes. Insisto, es una percepción tuya. Yo prefiero un presidente así de vehemente y que me diga las cosas en la cara. No es vehemente, es violento, Luciano. No, bueno, es vehemente. Está bien, vos lo considerás violento. Para mí es una cuestión de vehemencia, nada más. Yo creo que si no consideramos eso violento, entramos en un rango de una peligrosidad importante que no sé cómo termina. No está para nada bueno. Imagínate que el estudiante ese del que estamos hablando en tu aula... Me estás comparando un estudiante en un aula No te comparo. En un escenario con un auto multitudinal. No te comparo. Digamos, no hay punto de comparación. Ahora no te comparo, te estoy diciendo. Ese estudiante... ¿admitís que el presidente debe ser un ejemplo a seguir, más o menos, por la comunidad en general, que debe tener comportamientos que la comunidad quiere imitar o quiere aproximarse a eso? Porque yo te pregunto a vos, ¿vos sos así como Milei, por ejemplo, en el escenario? ¿Vos sos así de violento? No, de hecho, jamás, digamos, en todas mis intervenciones periodísticas se puede ver, digamos, yo no tengo esa forma. Está bien, pero perfecto, digamos, cada uno tiene sus formas de decir las cosas, digo. Si nos centramos en la forma, nos olvidamos del fondo, y lo importante tiene que ser el fondo. No creo que sea forma, Luciano. Primero, que las formas son importantes, pero además creo que esto es fondo. Te estoy diciendo que es violento, para mí es fondo, pero bueno. Bien. supongo que relativizás vos esa violencia. ¿Te parece? Es tu forma de verlo. Yo ni lo relativizo ni lo no relativizo. Yo lo que estoy diciendo es que son las formas del presidente que no son nuevas. Ya estamos, hemos visto ese tipo de formas de expresarse, digamos, desde que irrumpió en los medios de comunicación. Digo, no tiene por qué llamarnos a la atención, y no por ser así ha generado violencia ni una reacción de ningún lado, o si las ha generado, incluso hasta ha generado ciertas reacciones de empatía en muchos sectores de la sociedad que no pueden decir lo que el presidente dice porque no tienen el micrófono, porque y sin embargo lo sienten y lo piensan de esa manera. Entonces, en todo caso, digamos, eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué llegamos a una situación en la cual un presidente, para poder decir y expresar lo que muchos sienten o lo que muchos sentimos, tiene que expresarse de esa forma? Uh-huh. Ese es, en todo caso, digamos, el fondo o la moraleja en todo eso. ¿Vos te definís como liberal? Totalmente, liberal, uh-huh. Libertario, sí. ¿Y te sorprendió que utilizara la consigna fascista de Dios, patria y familia? ¿Qué tiene de fascista? ¿Cómo que tiene fascista? Dios, patria y vida, ¿qué tiene? No, y familia. Es Dios, una consigna fascista, pero textual. Digamos, es una consigna que empleó el fascismo español y que después tomó incluso el fascismo italiano. Uh-huh. Okay. Bueno, no, yo coincido, digamos, Dios, patria y familia, digamos, más allá de ser liberal y libertario y tener algunos matices y demás, me parece que son tres valores que de alguna manera se habían perdido y está bueno que de alguna forma los pongamos de nuevo sobre la mesa, al menos para discutirlo. A mí me queda claro en la consigna fascista original lo que estaba diciendo ese sector. Cuando Milei dice esto, Dios, patria y familia, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué interpretás vos que está diciendo? No hay mucho para interpretar, es Dios, patria y familia, es decir, volver a recuperar valores que tienen que ver justamente con estas tres cuestiones, ¿no? Que insisto, se habían perdido, se habían dejado de lado, se relativizaron, y me parece que está bueno recuperarlos, y al menos para rediscutirlos. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la patria? ¿Qué es Dios? Cada uno desde su seno personal y en su seno familiar eventualmente podrá hacer la reflexión que considere y que merezca el caso, digamos. Pero me parece que está bueno poner esos valores sobre la mesa, replantearlos, rediscutirlos, repensarlos. No veo absolutamente nada de malo, todo lo contrario, me parece que está muy bueno que esos principios, esos valores, digamos, los podamos revisar, los podamos retomar y revisar. ¿Fue un éxito el acto? Para mí es rotundo, para mí totalmente, digamos. Me parece que un lanzamiento de un partido nacional que tiene apenas algunos meses de conformado y de trayecto, que gente de todas las provincias nos hayamos acercado a la capital federal para poder acompañar al presidente, para poder fortalecer todo este proceso y demostrar que pese a lo que muchas personas por ahí o medios de comunicación quieren digamos, quieren hacer ver como que hay desorganización o lo que fuere, digamos, me parece que es un acto, digamos, sumamente exitoso en ese aspecto, digamos, el mensaje que se quería dar se dio y confío en que haya llegado a las personas que realmente lo necesitaban, que son esas personas que por ahí a través del bombardeo mediático, a través de lo que por ahí reciben todos los días, y tienen esa sensación de quizás de desorganización o de que por ahí las cosas no avanzan o lo que fuere. Bueno, me parece que en ese aspecto quedó bien claro que la Libertad Avanza está creciendo, se está constituyendo de manera legal en todo el territorio de la provincia y que realmente va a ser una fuerza el año que viene sumamente competitiva. Me parece que en ese aspecto fue el mensaje que se quería dar, me parece que se logró y para mí eso es exitoso, digamos. Quisiste hacer algo, lo pudiste hacer, está bien. ¿Se dice algo de la ausencia de Victoria Villarroel y...? Y más allá de la ausencia, no. Todo lo que está ocurriendo, ¿no? Todo el ruido que hay en ese vínculo. No. O por lo menos ahí en el sector en el que yo estaba, digamos, con los ministros, distintos referentes, digamos, nacionales, no hubo ningún comentario al respecto, digamos. desconozco sinceramente el porqué de la ausencia de, de la vicepresidente, como así también de la canciller. Después el resto de los ministros estaban todos, el resto de los referentes, etcétera, digamos, estaban todos, los presidentes de los partidos en las provincias estábamos todos. Digo, me parece que el acompañamiento fue masivo, más allá de estas dos personas puntuales que estoy mencionando. Insisto, desconozco el porqué de sus ausencias, intuyo que será por motivos personales, pero en relación a este supuesto conflicto que existe entre el presidente y la vicepresidente, no hubo ningún tipo ni de comentario ni nada que se le parezca, con lo cual, digamos, no le veo importancia. Bien. ¿Hubo más gente de La Pampa, además de vos? Sí, estuvo el secretario del partido, estuvo el titular de Jefe Pico, estuvieron chicos de la juventud. Digo, ¿y fueron juntos? ¿O tuvieron cada cual por... hicieron rancho aparte? No, por una cuestión simplemente de organización y por una cuestión de tiempo. Terminamos yendo en diferentes autos, creo que son tres autos en total, pero, te repito, por una cuestión de organización. Allá, digamos, estábamos y charlábamos, pues, como siempre, eso no es novedad. Te hago una última de mi parte y después te dejo el micrófono abierto para que cierres como quieras, pero ¿qué pensás del gobierno de Milei? La cantidad de, sobre todo, bueno, lo que a mi entender es lo más importante, que es el modo en que ha subido los índices de pobreza y de indigencia, y en que eso además se festeja. ¿Cuál es tu mirada sobre esta cuestión? Bueno, yo no creo que nadie pueda festejar pobreza. Me parece que eso no es así. ¿Lo hizo Milei, Luciano? No, lo hizo simbólicamente fue... en el balcón de la Casa Rosada con Susana Jiménez, pero en el acto festejó la pobreza diciendo que en su mirada estaba bajando, había bajado al 51%, y lo festejó, pero textualmente, de manera explícita. Y venís del 54 y pico desde el primer trimestre y bajaste al 51, realmente... Yo no sé si es para festejar, porque insisto, la pobreza no se festeja, pero realmente ahí hay un claro resultado que está marcando justamente... Pero, Luciano, pero pará, no tapes el sol con las manos. Yo porque si no, te quedo escuchando y yo tonto no soy. Decime qué fue, si no festejar pobreza, el asado que organizaron con los héroes, como llamó a los diputados, que le sacaron 15.000 pesos del bolsillo a los jubilados. ¿Eso es festejar? Eso no. Yo tengo una visión completamente distinta. Es una victoria legislativa en un Congreso en el cual el presidente tiene una desventaja muy clara, ¿sí? Y no es un festejar la pobreza. Es simplemente una reunión en la cual cada uno de los invitados pagó de su bolsillo el asado. Digo, o sea, nada que ver. O sea, si lo vas a comparar con el asado que hizo la Universidad Cantuay, digamos... ahí tenés los puntos de comparación, digamos, que te demuestran una forma y otra forma, cuando hablabas de forma. Insisto, nadie está festejando pobreza ahora. Y todos queremos que la pobreza ojalá fuera cero. Pero también hay una realidad, y la realidad es que la pobreza no viene en la Argentina de hace 7 u 8 o 10 meses. Pero nunca hubo una pobreza. Milei logró retroceder 20 años con el índice de pobreza. Sí, podría ser mucho peor todavía. Bueno, podríamos estar hablando si del 80, sigue así, del 85, quédate tranquilo que va a ser mucho peor. No, si, al revés, justamente arrancaste con el año con 54 y pico, estás en 51 y seguramente la pobreza va a ir bajando. ¿Por qué? Porque la pobreza es una consecuencia de la falta de riqueza. Entonces el presidente, todo su equipo, está trabajando justamente en ordenar la economía para poder propiciar el crecimiento a base de generación de riqueza, y es la única manera de destruir la pobreza. Pero la pobreza, a ver, Luciano, la pobreza no es no es consecuencia de la falta de riqueza, es consecuencia de la distribución de la riqueza. El Banco Nación ganó 2.5 billones en 6 meses, en los mismos 6 meses en que se multiplicaron 5 millones de pobres nuevos. Ahí, si vos querés, o sea, lo único que vamos a hacer es entrar en una discusión casi, te diría, ideológica, donde para vos la pobreza o la riqueza tiene que ver con una cuestión de distribución, y para mí, digamos, para todas las personas que pensamos y creemos en el liberalismo, La pobreza o la riqueza tiene que ver, o la ausencia o presencia de pobreza tiene que ver con una cuestión de generación de riqueza, ¿sí? Lo que podemos hacer es hacer lo que hicimos durante los últimos 25 años, que es distribuir la riqueza y terminar con el 40% de pobreza de forma sostenida, con un crecimiento sostenido durante 2 décadas, como lo veníamos haciendo. Entonces me parece que es justamente... Nunca fue ese nivel de pobreza. Nunca. ¿Cómo nunca fue del 40 sostenido? ¿Cómo quedó en diciembre? ¿En el 43, 44? Sí, pero no, ¿verdad? pero ¿por qué decís en diciembre y no decís en 2013? Está bien, pero porque vos no es verdad. Lo que decís no es verdad. No, sí es verdad. No estuvo sostenida en el 40%, eso es una mentira. No, yo no te estoy diciendo que estuvo sostenida en el 40%. Yo lo que te estoy, retrotraete entonces. Está bien. No. Escuchá bien lo que te estoy diciendo. La pobreza termina en el 43 o 44% después de un proceso de aumento sostenido. No estoy diciendo que estaba sostenido en el 43, un aumento sostenido de la pobreza. Sí, después de los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, sí. No, bastante antes también, bastante antes. ¿Cuánto antes? Tenés 20 años para atrás. Cuando vos... No, 20 años, 2001, Luciano, pero esas son cifras que ya están y que existen. O sea... Sí, por supuesto. Y bueno, entonces... Y a esas cifras estoy haciendo alusión. Pero la pobreza... La pobreza nunca fue tan alta primero como ahora, y después fue alta después de los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, sí, pero antes la pobreza, el nivel más alto, sacando el de hoy, es el que sigue de la crisis de 2001. Es decir, Milei logró eso. Sí, por supuesto. De hecho, digamos, nos entregan el país al borde de un cataclismo, digamos, con una configuración entre macroeconomía, cuestiones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto el presidente lo ha explicado 750, y no solo el presidente, digamos, muchas analistas, economistas, politólogos, etcétera, lo han explicado muchas veces, digamos, que la situación en la cual recibe el país el presidente, digamos, era una combinación de varias de las crisis anteriores que tuvo la Argentina, digamos, que podían desatar no un 51%, un 85%, un 90%, un 80%, eso sí, ponele que sea contrafáctico, pero sí realmente podría como ser el 17.000% de inflación, sí, está bien. Pero es que eso es matemática, digamos, y eso te lo puedo defender. Pero qué matemática. No, eso es matemática, digamos. Si vos no querés darle entidad, digamos, a... Pero ¿cómo le voy a dar entidad a eso? Es un disparate, bien. Luciano. Perfecto, para vos es un disparate, digamos, los números, la matemática es una ciencia exacta, no es una cuestión de opinión. Pero ¿cómo es la ciencia exacta? ¿Y dónde está el 17.000% de inflación? Eso es... Adiós, gracias, o mejor dicho, digamos, sí, gracias a todo el trabajo que está haciendo el equipo económico, por suerte no tenemos esa situación. Dios y el equipo económico son lo mismo. No, eso es una apreciación tuya y una consideración tuya, para mí son completamente distintos. Y veo que destacás ahora el trabajo del equipo económico. Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Está bien. Por supuesto, ¿cómo que no? Recibir 15 puntos de déficit, digamos. De Caputo, digo. Sí, por supuesto. Que sí, es la casta, supuesto, ¿no? Bueno, está bien, si vos lo podés considerar la casta. No, vos lo considerás. Para mí, el ministro de Economía hoy es parte del equipo de gobierno que eligió el presidente. Los resultados de su gestión, digamos, me parece que hablan por sí solos. Y listo, digamos, está. Tenemos que concentrarnos en eso. En eso estamos 100% de acuerdo. Si no vamos a andar, digamos, dando vueltas, digamos, vamos a enroscarnos por cosas que no suman en nada, digamos, no cambian, digamos, la cuestión. O sea, lo que realmente cambia la cuestión es los resultados de la gestión. Y los resultados de la gestión están a la vista. A la vista, 53% de pobreza. Parálisis industrial como en la época de los 90. Baja del consumo. Inflación, que no han podido detenerla y se quedaron en la meseta, que era la misma que le tocó a Massa. Esos son los resultados de la gestión económica. Endeudamiento sideral y que pretenden seguir engordando. Aumento del desempleo como no había existido ni siquiera en los últimos años de los gobiernos, pésimos gobiernos de Macri y de Alberto Fernández. Esos son los resultados de la política económica. Está bien, esos son los resultados que vos estás viendo. Yo estoy viendo otros resultados. Entiendo y te invito a que de aquí a 3-4 meses volvamos a hablar y volvamos a analizar esos resultados. Luciano Ortiz, gracias, más vale. No, por favor. Por lo menos, además, sí valoro que, perteneciendo a un partido que, a mi criterio, peligrosamente está haciendo uso de una violencia extrema en sus jerarcas, vos, por lo menos, no sé si la careteás o qué, pero se puede, podemos hablar. Así que eso es lo que valoro. Bueno, te lo agradezco. Bueno, agradezco el espacio y, bueno, a disposición para cuando necesite. Gracias. De nada. Adiós. Luciano Ortiz es el presidente de La Libertad Avanza en La Pampa.